Cansado de decirte, ya no quiero irte, me cansé de tu pelea. Me esperan ocho gatas, ready con la vaca, gritando rastrillea. Mami, estoy cansado de decirte, ya no quiero irte, me cansé de tu pelea. Me esperan ocho gatas, ready con la vaca, gritando rastrillea. Aunque baja panty, dulce como panty. Roncamos porque podemos, ¿oíste, papi? Con más nudismo que una clase alta.